por fin, después de tantos años, se va a sentar en el banquillo de los acusados a la cúpula policial. Las muertes por abortos clandestinos y cuáles son las secuelas que quedan. La posibilidad de elegir tiene que ser para todas, no solo la naturaleza, somos nosotros. Entonces, por ahí, en este lugar tan lindo donde vivimos, estamos en este camino de hacer el trabajo de hormiga, de concientizar, de convencer a los compañeros que es la lucha. La planta de cannabis está demonizada y tiene muchas propiedades. Lo que sucedió fue la práctica del chabón, de reunirnos y ver qué podíamos hacer. Y en ese marco, y me empecé a animar, y se trata de eso, ¿no? La composición, cantar, todo lo que hace el arte. Integrada por gente de 60 y pico de años, hasta 4 o 5 años. Entonces, es una actividad que presenta posibilidades. De alguna manera, también, esos sonidos de la tierra, ese mapu común. Afirmamos que los pibes y las pibas no están solos, que toda una comunidad los abrazamos. Estamos viendo un hecho histórico. Me parece muy fuerte ver cómo fue evolucionando la participación de un montón de chicas. Tengo mucho tiempo cuando se generó la ley de servicio de comunicación audiovisual, que ahí se entendió realmente de qué se hablaba cuando se hablaba de comunicación. Trabajo comunitaria. En una cooperativa laboral. Y parece la semilla, el primer eslabón de la cadena alimentaria. Va a manejar el plato de comida de cada uno de los argentinos. Porque el Estado no puede interferir bajo ningún aspecto, no puede involucrarse en la vida. ...33 de mayo... Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen. Pero muy buenas tardes, comenzamos con un programa más de 33 de mano, el programa de radio del colectivo Al Margen. En esta oportunidad, en este programa número 178, estamos en vivo desde FM Los Coihues. Hemos cambiado el aire de este viernes. Por este viernes, nada más, 18 de octubre, nos van a poder de todas maneras escuchar a través de escuchanosonline.com/coihues1055. Y si estás escuchando la radio, podés sintonizar la 105.5 FM Los Coihues. Mi nombre es Mariela Martínez, los saluda. Muy buenas tardes, Fabián Agosta, ¿cómo le va? A ver, vamos a chequear todo esto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se escucha, ¿cómo va? Bárbaro. Todo. Lo escucho, Fabián, lo escucho. Saludamos a Julia Biagioli, que debe andar por ahí. Todavía no sabemos dónde, pero próximamente integrará físicamente este equipo nuevamente. Como les decía, entonces, hasta las 20 vamos a estar en vivo por FM Los Coihues. Hasta que me acostumbre, el teléfono para mensajes es el 294-478-4040. Y recuerden también que nos pueden seguir a través del Facebook del colectivo Al Margen. Vamos a contarles el primer contenido para el día de la fecha. Vamos a charlar con Alicia Rivero y Hornos sobre un tema que venimos siguiendo en nuestro programa y que tiene que ver con el transporte público de pasajeros de la localidad de Bariloche. Espero que, bueno, que hayan tenido la posibilidad de conocer las diferentes idas y vueltas que tiene esta temática. La que más acucia a los usuarios y las usuarias de las líneas de transporte público son el aumento del boleto. Entonces, no es solamente eso, aunque parezca raro, lo que está preocupando entonces ahora a los usuarios. Ahí escuchamos a Alicia, vamos a saludarla. Buenas tardes, Alicia. Presentamos un montón de firmas, distintas juntas vecinales. Se presentó a Transporte, se presentó al intendente y fuimos con una reunión con la defensora del pueblo. Que lo que pedía es inmediatamente que vuelva el colectivo por donde tiene que pasar. Me llamaron a la tarde, después que fuimos, salimos por todos lados hablando, me llamó Transporte, me dijeron que iban a tardar unos días, les pedimos que no tardaran nada porque la gente tenía necesidades para cumplir y no podía ir al hospital, y no era viable donde habían puesto las paradas, podían tener problemas al cruzar la calle, podían tener problemas porque había inseguridad, pero, problemas de que no hay refugio, de noche ni de día. Así que ellos decidieron hacerlo y punto. Bueno, les dije que por qué no sacaban los autos, si tenían que sacar los autos, o los colectivos de turismo, que los mandaran por abajo, para que la gente esté en los paradores, por lo menos, y así es el recorrido que debe hacer. Bueno, me dijeron que me daban unos días, después le dije lo más rápido posible. Si ustedes se equivocaron, bueno, pueden volver para atrás y hacer lo que tienen que hacer. Teniendo en cuenta que este programa se escucha desde diferentes lugares, usted es presidenta de la Junta de Villa Llanquihue, ¿es así? Villa Llanquihue, kilómetro 23-200, sí. Bueno, y por ejemplo, a un vecino de Villa Llanquihue, ¿en qué le modifica su vida a la hora de tener que ir al centro de Bariloche este cambio de recorridos de colectivos? Y le modifica su vida, que primero que los deja abajo, la mayoría trabajan, van al hospital que es arriba, los chicos van a la escuela que es arriba. Entonces los chicos bajarían en la costanera, donde no hay nada marcado, donde no hay un semáforo, donde pasan los autos y no respetan la velocidad. Es un peligro haber más cantidad de gente cruzando. Y bueno, entendieron que estaba mal hecho. Entendieron que se equivocaron. Así que dijeron que entre lunes o martes vuelven al recorrido normal. No sé si sacan los autos, los colectivos de turismo, pero vuelven al recorrido normal. En eso quedaron, en eso salió por internet, salió por el diario, pidiendo disculpas que no habían querido complicar a la ciudadanía, pero lo complicaron porque hay gente que no puede subir las cuatro cuadras y la escalera para ir al hospital. Hay gente mayor, gente que no puede caminar bien, mujeres con chicos. Los mismos chicos de la escuela, subir a la mañana temprano, solos, muchos van solos. Recordemos también, Alicia, que por ahí uno de los elementos más importantes que perjudica este cambio es algo que usted dice que para nosotros es tan común, ¿no? Que no hay refugio en ese lugar y es donde más azotan los vientos, las lluvias, la gente caminando no tiene dónde refugiarse y además, como usted dice, el tránsito va a una velocidad demasiada, por esa zona es muy poco segura. Y es todo en subida para arriba, lamentablemente o no, pero así es nuestra ciudad. Y parecía, bueno, como que en el centro ya se estaba, ya había quedado la cuestión del refugio y demás bastante mejor, ¿no? En todas las paradas ya se estaban quedando fijos todos los lugares con una casita, con un techo. Pero por sobre todas las cosas, el no consultar con los usuarios me parece también que es lo más grave de esta medida. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Lo más grave de esta medida es que ni lo consultaron ni creo que ni pensaron en los usuarios. Ahí hay una obra particular que está en la esquina, que tienen que pasar un cable y hay una esquina, pero eso nunca ha pasado en Bariloche. Se han cortado un día o dos y después vuelve a circular. No es que bajan todo, además las paradas, ellos dijeron que las paradas estaban a la misma altura de las paradas de arriba. Y es mentira, pues está una cuadra más arriba o una cuadra más abajo. Entonces vos llegás, la mayoría perdió el colectivo. El primer día amanecimos nevando. Claro. Y la gente con viento, con lluvia, con nieve, teniendo un parador en el centro, toda parada en la costanera. Sí, además, bueno, eso, ¿no? Los paradores en el centro son enormes y están todos cubiertos. Bueno, digno de una ciudad que ya se perfila como para ser una ciudad grande, con muchos usuarios de los transportes públicos. De hecho, nos quedan cortos, ¿no? La cantidad de... El servicio que tenemos de recorridos y de horarios ya nos queda corto. Claro, y además que hay menos colectivos, porque de 100 colectivos se llevaron 25, la gente va más abarrotada. Bueno, no sabían dónde tomarlo. Claro. Había turistas que esperaban arriba y tenían que esperar abajo. Alicia, a propósito, ya que usted ha estado hablando con las autoridades del gobierno municipal, ¿han tenido alguna novedad respecto a la intención de aumentar el precio del transporte? En este momento no hablamos sobre eso, pero hoy salió un comunicado del intendente que va a haber un aumento la semana que viene y que la multisectorial, él no le va a dar brilla, perdón la palabra, pero porque nunca le han presentado ningún proyecto. Y no es cierto. Claro. Con el intendente nos reunimos hace 3 meses antes de las elecciones, varios representantes de juntas vecinales del Alto, de Chau Chau, de todos lados, hablando con él, presentándole propuestas. Después hizo, el otro día, mucha gente presentó propuestas y pidió que fuera municipal. Bueno, le han presentado propuestas, él no las quiere seguir. Él decide y decide con la empresa, pero si sube el boleto, hasta Chau Chau va a salir 95,50. También teniendo en cuenta todas estas reuniones que usted está diciendo, ¿qué sensación le quedó de las audiencias públicas que se dieron en torno al aumento del boleto? La audiencia pública, todos querían y estaban a favor de una municipalización del transporte y no al aumento de boleto. Claro. No al aumento de boleto. Y bueno, en el municipio no hubo respuesta. O sea, uno va, habla, no presentan los papeles que tienen que presentar. Yo he estado hasta en reuniones con el dueño de la empresa y gente de transporte, y él dice que está todo claro, todo perfecto, pero no presentan los papeles de los gastos y de todo. Y siempre dicen que tienen que aumentar y que van a pérdida. Bueno, los colectivos van llenos, no dicen la verdad, pero el boleto lo quieren llevar a 39 y así sucesivamente. La gente no lo va a poder pagar. Si ya les cuesta pagar el que hay, ¿te imaginás los que vivimos en este barrio, que nos va a salir 95,50 pesos, ¿cómo haces para ir a trabajar? Un costo, sí, altísimo, y no solamente hablando de dinero, sino también de calidad de vida en general, ¿no? Un costo altísimo. No, bueno, todo es un todo, ¿no? De calidad de vida, y la gente no se va a poder movilizar como se moviliza. No va a poder tomar. Estamos hablando con Alicia respecto a el intento de modificar las paradas de las líneas de colectivo, la 20, 21, 22, 10 y 55, y según lo que hemos podido conocer a raíz de los reclamos de las juntas vecinales, es que tal vez en la próxima semana ya haya novedades de que se vuelva a la normalidad. Alicia, esperamos entonces esta comunicación de parte del gobierno de nuestra ciudad y por supuesto que seguiremos atentos al tema a ver qué pasa. Bueno, hoy por lo menos salieron, pidieron disculpas, que no quisieron entorpecer, que no quisieron complicar al usuario, como que iban a volver a los lugares de siempre los colectivos entre lunes y martes. Si el lunes y martes no está, bueno, hablaremos de vuelta. Bueno, Alicia, muchas gracias por su tiempo y seguimos en contacto. Bueno, y lo mismo, te quiero decir algo. Vamos a tratar de tener planillas para que todo el mundo esté firme. Perfecto. Para que no se aumente el boleto. Bien. Avisaremos por dónde las llevamos, a quién se las damos, para que todos vayan a firmar. Bien, bien. Bueno. Muchas gracias. Escuchábamos a Alicia de la Junta Vecinal del Oeste de Villa Llanquihue. Hola a todos, yo soy el león. Rugió la bestia en medio de la avenida. Todos corrieron sin entender. Panic show a plena luz. Lo desgrapes, Y en el arranque musical de este 33 de mano, La Renga con Panic Show. 33 de mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. Estamos haciendo cambios profundos. 33 de mano. El programa del colectivo Al Margen. Programa número 174 de este 33 de mano, en este caso desde FM Los Coigües. Estamos en el barrio de Los Coigües, aquí en Bariloche. Fabián seguramente va a saber mejor estos datos. Por ejemplo, el teléfono para mensajes. Teléfono para mensajes 2944-784040 aquí en FM Los Coigües. Recuerden que pueden escucharnos online a través de escuchanosonline.com/coigües 1055. Le quería decir que Coigües lleva una H entre la I y la U, pero bueno, vio que las aplicaciones del celular son bastante ágiles en la cuestión de la ortografía, así que lo van a poder encontrar. Y además, este contenido puede encontrarse a partir del sábado en almargen.org.ar. Queremos compartir en este momento y a lo largo del programa vamos a ir compartiendo lo que se vivió en este 34º Encuentro Nacional, Plurinacional de Mujeres y Disidencias en la ciudad de La Plata, donde se estima que 200.000 personas participaron de las propuestas y unas 500.000 personas marcharon por las calles de la ciudad de La Plata el último domingo 13 de octubre. Como suele suceder en estos encuentros, bueno, las ciudades se transforman y en el sitio de almargen.org.ar van a poder ver un poco de esa transformación de la ciudad. Y nosotros en este momento queremos compartir algunos de esos espacios que se estuvieron viviendo. Vamos a escuchar, gracias a Julia, nuestra compañera que participó, la apertura de este 34º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias. Esta es una nueva asamblea de feministas de la Vía Sala como parte del Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, No Binarias. Somos feministas de la Vía Sala. Nuestras luchas contra el patriarcado colonialista capitalista no reconocen fronteras. Somos cuerpos diversos, somos territorios plurinacionales. Hermanas, compañeres, llegadas de territorios en lucha, tendieron puentes, abrieron caminos y nos permitieron pensar la necesidad de tejer redes feministas desde los territorios, desde las comunidades, descolonizando nuestros cuerpos y territorios. Este fue uno de los caminos que nos llevaron a ir creando feminismos populares, antirracistas, anticapitalistas, anticoloniales, antipatriarcales. Somos las nietas de todas las brujas, las machis, chamanas y sanadoras que no pudieron quemar ni matar. Este territorio está siendo limpiado de esas transnacionales de muerte. Está siendo limpiado de esos genocidios. Está siendo limpiado de esos feminicidios, así que levantemos nuestro fuego, distribuyamos nuestras velitas allá donde sale el sol, encendemos nuestra luz al aire, recibamos el aire, el soplo de la vida, recibamos la limpia del aire, porque también estratégicamente el aire es nuestra aliada principal. No queremos aliados militares, no queremos bombas, no queremos guerras en los territorios. Así que limpiamos los territorios de las guerras también. Y estamos en contra de las guerras. Paz y justicia y verdad desde nuestros territorios y construidos desde los vientos, los nuevos vientos feministas. Demos un abrazo a los pueblos que están allá en los territorios, liberando esos territorios de las invasiones. Así que fuera las invasiones de todos los continentes y abrazamos los territorios que ahora están luchando en contra de los patriarcados, en contra del neoliberalismo y en contra del racismo. Voces al margen. Hay un cisne en un sapo, en un escarabajo que vuela hacia mí. Yo te puedo ver alta y sin miedo. Hay una bailadora que danza en el fondo de un pozo sin fin. Yo te puedo ver, mueve tus manos hasta el presente. Cielo de enero trajo una amapola en forma de nube. Yo la empujaré muy lentamente. Se abren paso los días, se abren paso las horas y todo sigue aquí, como esperando ser agua de una sed. Escuchábamos aquí en 33 de mano a Hilda Lizarazu con el tema Amapola. Quiero decirles que estoy caliente, por si no lo notaron. Porque siempre me calentó la mentira, siempre. Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. 33 de mano, el sonido del colectivo al margen. Siempre me calentó la mentira. Siempre. Mentira lo burgo. Continuamos en 33 de mano y en este caso queremos hablar de algunas actividades culturales que se van a estar realizando ahora próximo, cerquita este fin de semana y un poquito más de... Pero siempre en este mes de octubre, si no me equivoco, pero ahora Marta me va a corregir. Estamos en comunicación con Marta Ulesia, integrante de Creciente Sur. Buenas tardes, Marta. Hola, ¿qué tal? La actividad del 19 es con el coro de niños municipal, que tenemos un concierto, estamos recibiendo a un coro de niños de San Martín de los Andes que se llama Cocorocó. La propuesta es a partir de las 8:30 de la noche, ahí en el templo de la iglesia metodista. La entrada es libre y va a haber una contribución voluntaria, y nada, va a ser una hermosa oportunidad. El coro Cocorocó de San Martín es muy lindo y siempre es muy esperanzador, digo yo, escuchar a tantos niños cantar, escuchar sus voces, la alegría con que cantan y hacen música. Marta, es en este año, ¿han podido desarrollar otros encuentros de coro de niños y niñas? Sí, tuvimos, siempre tratamos de encontrarnos con coros de niños de acá, de la ciudad, uh-huh. Y hace una semana vimos un concierto en la primera semana de octubre en el colegio Dante Alighieri, porque ahí también inició la actividad un coro de niños, y también nos encontramos con el coro, participó de ese encuentro, el coro Canto Alegre, que depende de un proyecto que se llama Música Entre Todos, así que ahí estuvimos tres coros de niños, que venimos desarrollando ya con los años, siempre buscamos oportunidades para encontrarnos y armar un repertorio y poder hacer los ensayos en los diferentes establecimientos. El coro de niños municipal, para quien no lo sepa, funciona en las instalaciones de la Escuela de Arte de la Llave. Y bueno, el coro de niños Canto Alegre, la propuesta está en la Escuela del Mallín, lo dirige Martín Caracoche, con un equipo muy lindo de docentes. Y el coro de la Dante, que no me sale el nombre, es en italiano, uh-huh. Lo dije Marisa Grispo, con la asistencia de Zoe. Así que, y hay otros espacios de niños, ¿no? Este año nos encontramos con ellos, esos tres coros, participamos de un encuentro. ¿Cuántos niños y niñas integran el coro municipal? Cuenta con 27 niños ahora. ¿Son un montón? Un montón, sí. Y las edades van desde los 8 años hasta los 12. Que hay niños que están en séptimo grado y hay otros que están en segundo, tercer grado, pero la actividad integra a todas las edades y bueno, y tenemos el trabajo, la asistencia pedagógica de Ana Pereda como para poder ir armando un grupo que sea comunicativo, que podamos abordar lo que vaya surgiendo, ¿no? A medida que pasan los ensayos, no es solo lo musical, sino la trama humana, ¿no? Poder encontrarnos y hacernos más amigos, digamos, entre los que participamos. Marta, ¿cómo es la experiencia de, si se quiere, cantar en grupo? Porque imagino que a los chicos y a las chicas más pequeños les gusta cantar, pero organizarse y ponerse de acuerdo con otros. ¿Qué diríamos que se enseña y se aprende cuando es un coro de tantos chicos? Primero aprendemos que a encontrarnos, cada uno se encuentra con su propia voz, ¿no? Que no es la voz hablada, sino cantada, que le da un tiempo de desarrollo. Y se da un trabajo paralelo, porque en la medida que se desarrolla esa voz cantada, también hay una voz que desde lo expresivo y desde la palabra se va animando a decir más, ¿no? A asumir como un lugar y a desarrollar la expresión. Y después cantar con otros, siempre se genera una magia especial, ¿no? Al sumar todas las voces, porque no es uno solo cantando, sino uno cantando con otro y en conjunto, ¿no? Con un repertorio compartido. Así que es lindísimo, es una experiencia muy linda. Y trabajamos también con movimiento, así que cantamos y nos movemos, inventamos movimientos para las canciones. Tenemos una profe de expresión corporal que se llama María Guayquil y ella nos asiste una vez por mes, y trabajamos con ella lo expresivo desde el cuerpo. Así que no solo cantar, sino moverse y buscar lo expresivo mucho desde el juego. Claro. Marta, ¿nos podés contar, repetir la invitación para nuestra audiencia y, bueno, que estemos atentos para poder apreciar a estos dos coros que se van a encontrar? Mira, la propuesta es para este sábado 19 de octubre, a las 20:30 horas, en la iglesia metodista, para los que son de Bariloche, donde estaba la dulcería suiza, un poquito más adelante, esa es la calle Paz, donde están las cinco esquinas, uh-huh. bueno, entrada libre, colaboración voluntaria para el que pueda, y lo importante es ir y no perdérsela. Va a ser un encuentro muy lindo. Entre el coro Cocorocó de San Martín de los Andes y el coro de niños municipal de aquí de Bariloche. Bueno, Marta, muchas gracias por este tiempo y estaremos ahí atentos a encontrar nueva difusión para hacer de nuestra cultura local. Bueno, les agradezco muchísimo el espacio porque nos ayudan a seguir multiplicando estos espacios que son tan, tan buenos, tan positivos para todos. Así que gracias y los esperamos el sábado. Estábamos charlando con Marta Ulesia, ella es directora del Coro de Niños Municipal de Bariloche. Y escuchamos aquí en el aire de este 33 de mano a Lisandro Aristimuño con el tema Me hice cargo de tu luz. Quiero decirles que estoy caliente. ¡No se acerquen! ¡Está muy caliente! Estoy caliente. No te acerques demasiado. Aguarda que se enfríe más. Estoy caliente. ¡Cuidado, amigo! Estoy caliente, por si no lo notaron. Porque siempre, siempre me calentó la mentira. Siempre. Y te digo... 33 de mano. 33 de mano. El resumen semanal de la región patagónica. 33 de mayo. Y ahora sí, nos vamos a ir hasta la provincia de Chubut. Vamos a estar continuando con un tema que venimos siguiendo y que tiene que ver directamente con la situación de los y las trabajadoras del Estado de aquí, de esta provincia, que está tan cerca, pero muchas veces desde cómo se plantea en muchos medios de comunicación parece que el país estuviese viviendo una realidad y la provincia de Chubut otro. ¿Qué tal? Estamos en comunicación con Cecilia Salinas, ella es docente de teatro en las escuelas 765 y 788 de Lago Puelo. ¿Qué tal, Cecilia? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, Cecilia. Bueno, este, como decíamos aquí en el arranque de la presentación, es un tema que venimos siguiendo y en realidad la idea es charlar un poco con vos también, teniendo en cuenta que estás en el acampe que se está dando en este momento aquí en Lago Puelo, saber cómo está la situación actualmente y bueno, ver cómo plantean desde este lugar el presente que se está viviendo luego de las diferentes declaraciones que han llevado adelante tanto el gobernador Arcioni como el ministro de Educación. Nosotros continuamos con una postura de paro y de retención de servicio, al menos en esta regional del Lago Puelo, que es la regional 1, digamos, toda la que es comarca andina. La mayoría de las escuelas seguimos con la medida de fuerza. Igualmente vamos a estar asambleando en este fin de semana con estas nuevas novedades para encontrarnos con los profes y seguir decidiendo. Pero bueno, en sí la última propuesta que el gobierno plantea no tiene ninguno de los puntos que nosotros venimos reclamando. No habla, digamos, de cambiar el pago escalonado, no habla de pagarnos la cláusula gatillo desde el mes de julio. Entonces, sigue aumentando la deuda con nosotros y ni siquiera nos pone una fecha en la cual nos estaría pagando. En cuanto a infraestructura de las escuelas, dice que va a ser un relevamiento, pero son relevamientos que nosotros decimos en nuestros mandatos que ya los tiene desde hace años. Las escuelas están rotas desde este mes. Necesitamos aulas desde hace más de 5 años en algunas escuelas, Zooms, diferentes cuestiones de electricidad, de techos, de un mangrullo. Tenemos en Cuyamen, un centro, digamos, que está trabajando debajo de un mangrullo. La oficina que tiene, el aula que tiene para trabajar, son todas situaciones que ya las conoce. Entonces ponerlas a consideración de venir y hacer un relevamiento, para nosotros es una tomada de pelo todavía, sigue siendo una tomada de pelo. Cecilia, y en este acampe que ustedes denominan como acampe activo por la dignidad de los trabajadores y las trabajadoras del sector público y les estudiantes, ¿cómo justamente esto? ¿Cuál es el rol que llevan adelante los estudiantes de las diferentes escuelas ahí en la localidad, por lo menos en la zona donde vos estás? Y bueno, si nos podés dar un pantallazo de lo que se vive en la provincia, un poco mejor. Y mirá, la provincia lleva una lucha, digamos, de estudiantes también, que está representada en las ocupaciones pacíficas. En este momento hay nueve escuelas tomadas en toda la provincia y dos de ellas son acá en Lago Puelo, la escuela 765 y la 788, que son las dos de Puelo. Los estudiantes tomaron hace un poquito más, hoy es el día 14 de acampe, así que hace 15 días que tomaron. Y bueno, en base a esa situación primera que se dio acá en la 765, nosotros esa noche hicimos una vigilia, digamos, para poder estar en el lugar, digamos, donde los chicos estaban, y al otro día plantearon una marcha acá en Puelo, en donde nos encontramos toda la comunidad, y propusimos hacer este acampe de los trabajadores. A partir de ahí empezamos a sumar cuerpos y estamos desde ese día. Hoy llevamos el día 14 del acampe, está situado en la plaza del Lago Puelo, y activo lo denominamos porque hacemos actividades todos los días o casi todos los días para los estudiantes y para abierto para la comunidad entera. Hemos tenido talleres de radio, hemos tenido taller de soldaduría, también hay una cuestión de que el acampe hace visible más la lucha. Entonces los vecinos se acercan, como por ejemplo el taller de soldaduría, que vino un vecino y se propuso él hacer un taller con los pies, y estuvo buenísimo, digo, porque se encaró de ni saber nosotros qué iba a pasar, y bueno, él vino con todos sus elementos, sus herramientas, y estuvo buenísimo eso porque dio amplitud también a este paro activo. También tuvimos a compañía de diferentes profes, por ejemplo, que llegaron de Madrid. Este fin de largo, la gente también como descansando de sus luchas de otras regiones, se vinieron para la cordillera y hemos recibido compañeras de Comodoro, de Puerto Madryn, de Trelew, de Esquel, que han terminado acá en el acampe, que hemos compartido una comida, unos mates, una charla, un cómo va la lucha allá y cómo está haciendo acá, y eso también nos ayuda a todos nosotros a alentar esto que estamos bancando, digamos, que es como mucho también. Ya llegamos la semana 14 de paro. Si recién te enganchás con este 33 de mano, estamos dialogando con Cecilia Salinas, docente de teatro de las escuelas 765 y 788 del Lago Puelo, participante del acampe activo por la dignidad de trabajadores y estudiantes en la provincia de Chubut. Estábamos viendo unos materiales que hemos compartido. Nosotros seguimos la página de Facebook, donde ustedes van subiendo materiales constantemente, y en gran parte de los últimos materiales que encontramos se habla acerca de cuáles son las leyes que incumple el gobierno provincial en este momento, y es muy interesante también el punteo que ustedes hacen. Hablan acerca del Estatuto Único del Personal Docente de la provincia de Chubut y de la Ley Nacional de Educación 26.206. ¿Por qué hablan de estos como que el gobierno no está cumpliendo con lo que tendría que cumplir? Y porque la ley de educación es un derecho y el gobierno tiene la obligatoriedad de dar ese derecho a los estudiantes. Entonces, por eso justamente es el reclamo activo con esta toma de escuelas de los estudiantes. Ellos están reclamando el derecho a estudiar, el derecho a tener una escuela en condiciones y a empleados en condiciones para que puedan educarse. O sea, es como, es muy, por ejemplo, la otra ley que nosotros nombramos es la ley de paritaria. O sea, en este momento, justo en el día de hoy, tuvieron una reunión el ministerio con los sindicatos y ellos lo que pretenden es incumplir algo que tiene peso de ley, que es una paritaria, que eso fue firmado en febrero. Entonces, y así nos viene pasando desde hace años. Esto no es una cuestión del momento, ¿no? Cecilia, y también en algunos medios, esto como para ir punteando y viendo en la realidad lo que se publica en diferentes sectores, se hablaba de que ya se ha pagado el incentivo docente y se hablaba también del descuento de los días de paro. ¿Esto en la realidad ustedes han recibido ya el pago de este incentivo docente? Sí, el incentivo docente creo que lo depositaron hace unos días o ayer, una cosa así, y hoy es 14, ¿no? Yo ya estoy perdida con los días al estar en el acampe, pero hoy es 18. Hoy es 18. Estoy en cualquiera. El incentivo docente, mira, se plantea desde Nación, o sea, es algo que envía Nación a todas las provincias, y debería acreditarse entre el primero y el cuarto día hábil. Desde el año pasado nosotros estamos recibiendo a partir del 10, 12, y bueno, mirá, hoy es 18, así que lo habremos recibido ayer o antes de ayer. Así que siempre está como, no sé qué es lo que hacen con lo que, porque es plata encima que reciben de Nación directamente. Y con respecto al pago de salarios, ¿cómo vienen? ¿Qué han recibido? Si es que han recibido alguna parte de los salarios adeudados. Hoy se terminó de pagar el tercer rango. Nosotros tenemos, digamos, desde el año pasado solamente se regularizó en un momento de elección del año pasado, pero todo el resto desde el año pasado, desde la toma del ministerio, de todos los conflictos al principio, ellos plantearon un pago escalonado. El pago escalonado a veces terminaba el último rango, digamos, porque nos dividían en tres rangos el año pasado y ahora nos dividen en cuatro rangos. De todos los estatales estamos hablando, no solamente de educación. Sí, sí. Y que están y judiciales, salud, todos. El cuarto rango, por lo general, termina a fin de mes. El 28, el 29, acreditándose los sueldos. Entonces, bueno, este año, por ejemplo, han cambiado hasta la fecha del cierre de las tarjetas, dado a este motivo. Lo único que ajustaron, que fue hace menos de un mes, creo, que fue que no terminara tan lejano del mes, digamos. Esta vez se pagó, creo que a partir del 10, el 15 y hoy 18, una cosa así. Y la semana que viene, supongo que a fin de la semana que viene, estarían pagando el último rango. Cuando hablábamos de la página de Facebook, decíamos que es la página que recomendamos. Nosotros, por lo general, solemos recomendar las páginas oficiales, ¿no? Trabajadores en Lucha Chubut es la página que ustedes tienen y que vienen llevando al día con información. Se viene una semana, este fin de semana es el último debate presidencial y la semana que viene elecciones nacionales. ¿Cómo se va a vivir en Pueblo con escuelas donde teóricamente se va a tener que desarrollar las elecciones, se va a tener que ir a votar? Y también teniendo en cuenta esto, ¿no? Que cuando se habla de ir a votar, primero hay todo un operativo previo que lleva adelante el ejército, como para preparar la escuela. En este caso, con las escuelas, con gran parte de las escuelas ocupadas, ¿cómo se va a dar este? ¿Te han mantenido algún tipo de información? No tenemos ningún tipo de información. De hecho, estamos pidiendo, y nuestros directores han elevado notas al ministerio, porque sinceramente falta una semana y no tenemos información de lo que va a suceder con las escuelas que están tomadas por los estudiantes. Intuyo o necesito o necesitamos que se promuevan, que se pronuncien, digamos, en algo, en una forma. Las escuelas están tomadas y la fiscalía ha decidido que las escuelas tomadas no corresponde a un delito, con lo cual mi apreciación personal es que deberían cambiar la elección de esa escuela a otra escuela, sumar más mesas a otra escuela. Además, no sé qué va a decidir. Supongo que a nivel nacional eso se decide, que no sé si ingiere la provincia, no sé, pero algo va a tener que decir al respecto el gobierno, acción, y va a tener que responder ante estas 9 escuelas tomadas. Situación. Pensábamos también aquí, por lo menos desde esta mesa, situación conflictiva, teniendo en cuenta que el gobernador Mariano Arcioni se presenta como candidato también, o se presenta reunido en el acto del partido de Alberto Fernández y Cristina Fernández. O sea que esto es así un juego de ajedrez que se empieza a dar, pero la desgracia de este ajedrez es que hay un montón de trabajadores y trabajadoras del Estado y jóvenes, estudiantes, participando de acciones en defensa de su educación pública. ¿Cómo sigue esto, Cecilia? ¿Qué otras actividades tienen planeadas como para seguir visibilizando lo que vienen haciendo? En el día de mañana va a haber una actividad por la mañana del espacio de género de la Biblioteca Popular, que van a venir como invitadas. Justo tenemos el honor de recibir en la comarca a Claudia Corol y a Lolita... me olvidé el apellido. A ver si encontramos la data que yo tengo aquí. Aquí tengo el material dando vueltas. Contame en qué va a consistir la actividad de Claudia Corol. Lolita Chávez, acá lo encontré. Lolita Chávez, ahí está. Ellas vienen a presentar el libro de Berta Cáceres. Y bueno, nos llamaron hoy esta mañana para avisarnos que querían venir a la CAMP, que querían ir a conocer a los chicos que están en las escuelas. Así que se van a acercar a la mañana a compartir con nosotros este espacio de género y de identidades disidentes. Y por la tarde, un grupo de profes de Lutería de la Escuela 814 va a dar unos talleres para los chicos también, y se va a dar todo acá en la Plaza del Agopuelo. Después, la idea es que el día martes haya otras actividades en la 788 de mural y de pintura. Creo que también va a haber un taller de soldaduría ya, porque los chicos lo están requiriendo en la 788, pero siempre mantenemos, digamos, actividades para los estudiantes y abiertos a las comunidades. Eso es lo que tenemos. En la semana se va a ir decidiendo, más allá de las actividades, cuál va a ser nuestro proceder frente a las elecciones. Me quedé pensando en esto que me preguntabas antes, porque hoy por hoy no sabemos qué puede pasar, digamos, con la veda electoral, ¿viste? Con muchas cosas que nos pone... Hay una condición que si los chicos están en la escuela, nosotros tomamos la decisión de que vamos a acompañar eso. si bien nuestra lucha es visibilizar lo que está sucediendo en este pueblo, también estamos para acompañar y para cuidar a los estudiantes. O sea, eso es algo que no podemos desprendernos, ¿viste? Si ellos deciden, y aparte ellos toman sus decisiones autónomamente, entonces si ellos deciden sostener la toma, y nosotros vamos a estar acá. Cecilia, te agradecemos por tu participación aquí en este 33 de mano y quedamos a disposición porque van a ser, nos parece, semanas también importantes para estar acompañando y difundiendo todo lo que vaya ocurriendo allí. Un saludo enorme a todos los compañeros. Gracias. Y compañeras estatales de la provincia de Chubut. Y esto, decir que nosotros estamos en Bariloche, Chubut está acá nomás, a 200 sí. kilómetros, y muchas veces lo que uno encuentra en la información, sin llamar directamente a los protagonistas, que en este caso son vecinos, pero como poca gente se toma el trabajo de llamar a los vecinos, queríamos charlar con ustedes para ver cómo está la cosa por allá y agradecerles también por esta lucha que vienen llevando adelante. Dale, gracias a ustedes por ayudarnos a visibilizar la lucha y por ser parte también de esta comunicación, porque hay un cerco mediático que tenemos que saltar, y es gracias también a todos los comunicadores sociales, populares, que podemos llegar a las personas. En 33 de mano estuvimos charlando con Cecilia Salinas, docente de teatro de las escuelas 765 y 788 de Lago Puelo, delegada de ATECH, también allí en Lago Puelo, en este acampe activo por la dignidad de trabajadores y estudiantes en Chubut, que se viene llevando adelante ya desde hace gran cantidad de semanas sin ninguna respuesta de ninguna instancia del poder político. Sé que en esta vida te volveré a encontrar. Y sin pena ni gloria, lo que hiciste lo vas a pagar. Justicia, tú sabes, siempre hay, el mundo es muy grande, en Miami sé que estás. Y también un restaurante. Con el dinero que le robaste a la gente, de la verdad, gentleman. Se ve muy bien como antes. Algo te traicionó. No importa. Tú sabes, en esta vida tiene solución. Pagar la deuda, pagar la deuda y adiós, adiós. Y en el cierre de esta primera hora de 33 de mano, escuchamos a Papo con Banquero Blues. 33 de mano, 33 de mano. Se convertirá en una verdadera atracción para la gente de la región. Mejor que un león o una serpiente amaestrada. Pues aunque suene a broma, esto va a ser tan bueno como tener una mina de oro en nuestro patio trasero. 33 de mano, 33 de mano. El sonido del colectivo El Margen. Saludamos y agradecemos a FM Los Coigües, a la 105.5, por albergarnos en este 18 de octubre. Estamos en vivo hasta las 20 en este 33 de mano, programa número 178. Y también vamos a agradecer a las diferentes emisoras que en nuestra localidad van a retransmitir este programa. Muchas gracias a FM Gente de Radio, a FM Radio Autónoma Piuqué, a FM Conexión y a quienes nombramos hace un ratito, a FM Los Coigües. El teléfono para comunicarse mientras estamos aquí en vivo hasta las 20 es el 2944-784040. Y nos vamos para El Bolsón para agradecer a FM Alas, en Esquel a FM Caleuche, en El Hoyo a FM Fogón, en San Martín de los Andes a FM Pocahuyo, en Viedma a FM Encuentro, en El Maitén a FM Petú Moguelein y en Trelew a FM Sudaca. Queremos contarles que se va a realizar una una cena anual de la Fundación 100 Caminos para poder conocer acerca de esta fundación y de las actividades que realizan. Estamos en comunicación telefónica con su presidente, él es Santiago González Virgili. Espero no haberme equivocado en nada. Muy buenas tardes, Santiago. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. No, no te equivocaste en nada, está perfecta la información. Bueno, muchas gracias por atendernos y por este tiempito para contarnos, muchas actividades, me imagino, relacionadas con la oftalmología en la región sur. ¿Cómo surge esta propuesta hace ya varios años? Esto surgió ya hace más de 10 años atrás, a partir de algunos pacientes que habíamos visto acá con problemas visuales serios que provenían de las zonas rurales de la estepa acá de la provincia de Río Negro, y eso motivó que formáramos entre algunos amigos un equipo para empezar a realizar atención en los parajes de la línea sur. Y a partir de en estos años el proyecto fue creciendo y logramos formar un equipo ya grande de colaboradores que nos trasladamos año tras año a atender en los parajes a las personas que tienen dificultades, digamos, como para lograr ese tipo de atención en las ciudades, ¿no es cierto? Es difícil acceder a atención oftalmológica cuando uno vive en los parajes alejados. Sí, y ¿cómo hacen las...? Quiero decir, ¿con qué instituciones o en qué lugares pueden trabajar cuando ustedes se trasladan a la línea sur? Nosotros trasladamos el equipamiento que necesitamos, vamos entre oftalmopediatras, oftalmólogos de adultos, ópticos y colaboradores, alrededor de 20 o 25 personas, disponemos los equipos en las escuelas, hablamos con los docentes para convocar a todos los chicos de los parajes y realizamos la atención abierta a todos los pobladores de cada paraje. Se acerca la gente que lo necesita y tratamos de ver a todos los chicos. Después proveemos los anteojos que podemos proveer en el momento, y si no los mandamos un par de semanas después, los hacemos llegar hasta el paraje los anteojos que no pudimos preparar en ese momento. Y gestionamos con las autoridades de salud pública de la provincia que nos ayudan para poder dar solución a los casos más complejos, ¿no? Cirugías, estudios, tratamientos con láser acá en Bariloche. Bueno, es toda una dinámica y una coordinación, imagino, de todo tipo, y la gente ya está habituada, ¿no? Ya los esperan. La verdad que eso es muy lindo, sí, a través de los años fue sucediendo que, por ejemplo, que nosotros entregamos los anteojos y volvemos 2 años después, por ejemplo, al mismo paraje, y lo que hacemos es cambiar los anteojos que habíamos dado previamente, ¿no es cierto? Claro. Eso habla un poco de la necesidad también, porque obviamente este tipo de atención no es la ideal, pero sigue siendo necesaria, porque cada vez que llegamos encontramos personas que no tenían que no necesitaban su anteojo o tenían algún problema visual sin detección, y además está este tema del recambio de lo que ya habíamos hecho antes, que ya la gente nos conoce y nos espera y sabe, se traslada de un pueblo al otro. Por ahí nosotros en un año vamos a un paraje y al año siguiente vamos a otro cercano, entonces la gente del paraje anterior se atiende en el paraje cercano del año siguiente. Claro, está bien. ¿Y cómo surge esta, cuál es la intención de la cena anual? ¿Por qué se está realizando? No, la cena, nosotros empezamos hace muchos años, pero en el año 2017 formalizamos una fundación para tratar de poder crecer un poco en lo que nosotros podíamos brindarle a la gente. Entonces este año por primera vez hacemos una cena, que la idea es convocar a la gente que nos apoya, que nos ayuda, que nos acompaña, compartir un momento lindo con ellos, transmitir un poco lo que hacemos, informar lo que hicimos en el año, sobre todo para para gente que nos ayuda, nos donan anteojos, cada vez que vamos donamos ropa, juguetes, alimentos y demás. Entonces es una oportunidad de mostrar lo que hacemos, contar lo que vamos a hacer el año que viene. Y hay un espectáculo y una fiesta y todo es a beneficio de justamente de las campañas que realizamos. Va a ser en la Asociación de Pesca y Casa Nahuel Huapi este sábado 19 de octubre a las 21 horas. Esto está ubicado en la avenida 12 de octubre aquí en Bariloche. Exactamente. Bien. Santiago, ¿hubo algo que los inspiró a realizar estas actividades? ¿Hubo algo en particular? Yo creo que tiene que ver un poco con este tema de salir a los parajes y encontrar ciertas realidades que a veces son difíciles, es lo que motiva a seguir saliendo. El hecho de ver personas que por ahí llegan a tener dificultades serias visuales por causas que podrían haberse evitado previamente o que son corregibles todavía, hace que bueno, a uno le dé mucha satisfacción hacerlo, ¿no? Entonces, todo el grupo, de hecho el grupo ha ido creciendo a través de los años y cada vez somos más oftalmólogos que vamos, es porque da mucha satisfacción el contacto con la gente, conocer la provincia, es un día que uno comparte con los pobladores de los parajes y la verdad que siempre es una experiencia muy linda, muy muy enriquecedora, ¿no? Entonces, salir un poco de la rutina del consultorio acá en Bariloche y poder ir allá y dar una mano, la verdad que da mucha alegría. Es mucho. ¿Ustedes tienen porcentajes, llevan estadísticas o no tanto, pero son muchas las personas que usan anteojos? Sí, nosotros llevamos una base de datos de todo lo que hemos ido encontrando a través de los años. Y sí, la realidad es que siempre hay más o menos entre un 30 y un 40% de las personas que habitan, que es una estadística general, ¿no? También sí. En las ciudades, que necesitan anteojos. El tema es cuántas de esas personas no tienen acceso al anteojo. Eso es lo grave o lo llamativo en esta época. Claro. Personas ciegas por cataratas, personas ciegas por glaucoma, personas con dificultades visuales serias. Es algo muy frecuente de encontrar en lugares que por ahí están a 60 o a 100 kilómetros de ciudades donde habría atención oftalmológica. Claro. Eso habla de dificultades geográficas, económicas, de disponibilidad de turnos, ¿no es cierto? Uh-huh. Que todavía no están a la altura de la demanda, porque, qué sé yo, encontrar gente de 30 años, por ejemplo, con problemas visuales por el uso de un anteojo, que nunca usó un anteojo en su vida, es algo medio insólito, pero sucede, sí. Sí, es sorprendente como dice, pero exactamente, lo vivimos a diario. Incluso, bueno, muchas veces aquí mismo en la ciudad, ¿no? Que a veces, como decía usted, los turnos y demás son difíciles de conseguir. ¿Ustedes saben, tienen un cálculo de a cuánta gente habrán asistido en este tiempo? Y son muchos años, es mucha gente, estábamos, el cálculo está arriba de las 3.000 personas, más o menos, consultas, ¿no? Digamos, claro. Porque a veces son parajes a donde hemos ido más de una vez y por lo tanto hemos atendido a las mismas personas más de una vez, pero sí, son muchas cosas. Cada vez que vamos, los parajes tienen entre 100 y 300 habitantes a los que concurrimos habitualmente, y en general atendemos a más de la mitad de la población. Atendemos a todo el mundo que se acerque, ¿no es cierto? Y en general la estadística es esa, es más o menos el 70% del paraje se atiende cada vez que llegamos. Claro. Y eso también habla de que la necesidad es importante, ¿no? Porque nosotros hacemos una convocatoria por radio y la gente simplemente se acerca. Santiago, agradecemos mucho este tiempo, los felicitamos y agradecemos también por el trabajo que vienen realizando y recordamos cena anual de la Fundación Caminos para colaborar con las campañas oftalmológicas solidarias en la región sur. Muchas gracias por este tiempo. No, muchas gracias a ustedes por el interés. Escuchábamos a Santiago González Virgili, él es presidente de la Fundación 100 Caminos. Recordamos que esta cena tiene un costo de 1.000 pesos con la cena incluida y el show que nos comentaba recién Santiago en la Asociación de Pesca y Caza Nahuel Huapi aquí en Bariloche, en la avenida 12 de Octubre, 19 a las 21 horas. Saber dónde está el bien, administran la verdad, compran armas a granel, sin saber dónde está el mal. Necesitan un camión de rock and roll. El botón de seccional ya tampoco quiere más, con el sueldo que cobró, ni alcanzó para soñar, porque tiene que comer, a sus hijos educar, se olvidó de su misión y a la noche va a robar. Necesita un camión de rock and roll. Hasta los ciegos, sordos y mudos, locos y genios, vivos y muertos, al vencido y vencedor. Los ciegos, sordos y mudos, locos y genios, vivos, muertos, al vencido y vencedor. Necesita un camión de rock and roll. Ni la guerra terminó, ni la reina quiere paz, las Malvinas son de aquí, los Falklands son de allá. Ni gobierno popular, ni un pacto sindical, mi cabeza se voló, no me banco a nadie más. Necesito un camión de rock and roll. Necesito un camión. Y mientras se van acomodando los invitados en el piso de este 33 de mano en función especial en FM Los Coihues en el día de hoy en la 105.5, escuchábamos a Pajarito Saguri con un camión de rock and roll. 33 de mano. 33 de mano. 33 de mano. Imaginemos si acá nosotros hablásemos argentino, y los peruanos peruanos, y los bolivianos bolivianos, y necesitásemos traductores para hablar con los uruguayos, o los ecuatorianos con los venezolanos. 33 de mano. Periodismo en tu mismo idioma. Continuamos aquí entonces en este 33 de mano Te decía que tenemos invitados en piso porque la idea en este segmento es hablar de un proyecto que se lleva adelante ya hace varios meses aquí en el barrio de Villa Los Coihues, proyecto que tiene por protagonistas a diferentes vecinos desde diferentes espacios, y entonces la idea es poder charlar con estos vecinos para, más que nada, también en estos tiempos en que uno por ahí tiene que estar pensando cómo hago, cómo me acomodo, cómo me acerco a un lugar, cómo no me siento tan solo desde el lugar que ocupo en esta sociedad. La idea es charlar entonces con gente que lleva adelante este Medio Paño, un libro coihuense. Saludamos a Alejandro Berné y a Diego Di Gracia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, gracias por visitarnos aquí en FM Los Coihues. Sabemos que estamos de invitados en el día de hoy y está buenísimo tener visita aquí en la radio. Como decía Fabián, ¿nos pueden contar un poquito cómo surge esta propuesta y hace cuánto? Hola, ¿qué tal? No, buenas tardes. Sí, yo soy Diego Di Gracia. Bueno, es una idea que nació un poco. Yo pertenezco a la Biblioteca Popular Carilafkel. Habíamos terminado con la cocina de la biblioteca y siempre tuvimos así, hablando, ideas de hacer algo con la cocina, aparte de lo que es los eventos de la biblioteca, y buscarle alguna vuelta para poder ayudar a alguien. Siempre teníamos eso en la cabeza y nunca lo desarrollábamos. Y bueno, y la economía se empezó a complicar un poco, uh-huh. Pasaron cosas. Y nada, yo veía eso, que necesitaba intentar dar una mano a la gente que por ahí no estaba pudiendo llegar a fin de mes. Yo lo veía más por un tema ese de ayudar con comida a gente que tenga problemas económicos. Uh-huh. Y bueno, hablé con Ale, amigo de la Biblio, a ver si él me podía dar una mano, a ver si se podía hacer algo, cómo podíamos gestionar recursos para hacerlo. Y fui a hablar un día con él, a tomar unos mates, le dije mi idea, que tenía ganas de hacer algo, y él me dijo, bueno, dejá que lo piense, y le encontré una vuelta de rosca mucho más linda a lo que yo había pensado, que no es solamente dar una mano con alimentos, sino que tratar de integrar a familias que no, que por eso es una falencia que a veces tenemos en la Biblia, que no logramos que muchas familias vengan a la biblioteca, conozcan el espacio, que no es solamente una biblioteca, sino ya funciona como un centro cultural, con un montón de actividades, de talleres, de espectáculos, y bueno, él le buscó una vuelta de tuerca, y así fue naciendo de a uh-huh, poco. Uh-huh. Me presentó un proyecto, me encantó, que tenía que ver con cocinar una vez por mes, porcionarlo, frizarlo, y que la gente venga a retirar a la biblioteca y se lleve un libro. Con la vianda se lleva un libro. Entonces también conseguíamos que las familias conozcan la biblioteca, que vengan a la biblioteca, que lleven libros, y que de a poco podamos hacer una relación como para poder ir viendo si se podían integrar a los talleres que funcionan ahí, o venir a ver los espectáculos, que siempre son gratuitos y a la gorra, pero pueden venir a ver espectáculos de muy buena calidad. Y bueno, ahí fue un poco como nació. Uh-huh. Y Alejandro, ¿cómo se fue dando el hecho de que la gente conozca la propuesta, uh-huh, y se acerque a la biblioteca? Sí, la propuesta nace un poco, como te dijo Diego, con un tema de la coyuntura económica, queriéndole sumar un poco de ingenio al corazón, el corazón que tiene este pibe de Diego. Y como lo fuimos pensando, fue de que somos una biblioteca, que nuestra preocupación es cultural, de que la cultura es un derecho, que los alimentos también lo son. Un poco inspirados en la historia de Federico García Lorca, poeta, dramaturgo, dibujante español, que en el año 31 lo invitaron a fundar una biblioteca en su pueblo, en Fuente Vaqueros, en Granada. Y este muchacho hizo una locución de inauguración y allí dijo algo así como que está muy bien que la gente coma, pero también está muy bien que la gente sepa. Uh-huh. Y dice García Lorca, que si yo tuviera, él, si yo tuviera hambre, no pediría pan, sino que pediría medio pan y un libro. Un poco con esa historia nos pareció interesante acceder a ayudar a la gente a completar la comida semanal. No llegamos al 100% de la comida semanal de estas 9 familias beneficiarias, pero además darle el plus como biblioteca de poder acercarlos a la lectura en principio y, como te decía Diego, a poder acceder a toda la oferta cultural que tiene la biblioteca. Justamente muchos de los vecinos que están menos favorecidos en lo económico, casualmente tampoco tienen un acceso, una vía de acceso voluntaria, natural, les cuesta un montón acercarse. Y de a poco estamos empezando a tener lindas satisfacciones de ver a los chicos ahí dando vueltas por la Biblia, llevándose libros, leyendo, además de llevándose su vianda. Uh-huh. Te repetimos, si recién te enganchás con este 33 de mano, con Alejandro y con Diego, integrantes de Medio Pan y un Libro, participantes aquí en el barrio, en Villa Los Coihues, de este proyecto. Y en estos momentos en que uno por ahí, como decíamos al comienzo, ¿no?, cada vez se va metiendo más para adentro, y piensa que la vida muchas veces pasa a través de una propia opinión, que ya ni se vierte directamente a una persona, ¿no?, que se vierte a una pantalla o a través de un dedo a una pantalla y piensa que está siendo parte de algo. En este barrio, ¿cómo se da esa situación en que los vecinos se juntan? ¿Brota naturalmente o hay mucho laburo como para que esto se pueda llevar adelante? Y las dos cosas. Hay una parte de los vecinos, Los Coihues es muy diverso. Hay una parte de los vecinos que se acercan naturalmente a participar de las actividades que propone la Junta Vecinal, el Jardín Cooperativo Leruleru, la radio, la biblio, la comunidad educativa de la escuela. Bueno, por suerte hay un montón de colectivos. Y a otra gente le cuesta más. Todavía muchos no pueden acceder a esto tan maravilloso que es trabajar con otros. Culturalmente no están acostumbrados a eso. Hay ciertas distancias sociales también, que esto hay que decirlo. Lo que pasó, por lo menos en la Biblia, que es de lo que estamos hablando, es que producto de esta idea que acabamos de describir, empezamos a tener beneficios, digamos, secundarios, impensados, que es que un montón de gente se acerca a colaborar, a cocinar, a meter manos en la olla, un domingo por mes, y hay gente que a lo mejor no estaba participando de actividades comunitarias, otros sí, pero se empezó a generar algo muy lindo que ocurre domingo a domingo y algunos miércoles, que nos juntamos a planear qué vamos a cocinar, si hay que perfeccionar. Hay compañeras que son trabajadoras sociales y visitan a las familias beneficiarias. Bueno, hacemos algunas reuniones, quiero decir, pero se suma gente que a lo mejor no tenía ningún otro vínculo con el trabajo colectivo, cooperativo. Y a partir de este proyecto, no solo se benefician las familias que están designadas, digamos, para Medio Pan y un Libro, sino que el colectivo que gesta el proyecto empieza a ser un grupo de gente que empieza a intercambiar, que empieza a conocer la biblioteca desde otro lugar, algunos que no la conocían. Así que hemos tenido un montón de alegrías en ese sentido también, que no eran los objetivos primordiales esperados. Uh-huh. Diego, vos cuando pensaste o te imaginaste una posibilidad de ayuda, me imagino que se te habrán ocurrido situaciones o momentos gratificantes y también algunas contras, digamos, ¿no? Haciendo un balance hoy, ya que está puesto en marcha, ¿cuáles dirías que son las situaciones o los momentos gratificantes que ves, que observás o que has podido vivir en este proyecto de Medio Pan y un Libro? Bueno, como decía Ale recién, una cosa que nos sorprendió es que tanta gente se sume porque, bueno, contamos con la ayuda de la radio, de FM Los Coihues, de la difusión por vía del que corra la voz de la Junta Vecinal, y la verdad que se acercó mucha gente, como decía Ale, que no estaba participando en la Biblio, y por lo general en los proyectos de la Biblio es como que siempre nos vamos reciclando la misma gente haciendo los proyectos que se van presentando, y lo bueno que a este proyecto se sumó un montón de gente de la radio, del centro de adultos mayores, vecinos comunes, que venían porque también siempre tuvieron idea de ayudar en algo y nunca se les ocurría cómo y les gustó el proyecto. Entonces, lo bueno es eso, que creamos una comunidad, un equipo con gente con la que no conocíamos o que en algunos casos conocíamos pero nunca habíamos trabajado juntos. Uh-huh. Es una experiencia súper linda, la verdad que se sumó mucha gente al proyecto y la gente que viene alguna vez, que dice, bueno, me gustaría ir un día, volvió porque quedó flasheada con las cosas que suceden en esa cocina, que no es solamente una cocinada, sino es una juntada para charlar, para compartir. Después también la devolución que tenemos de los bibliotecarios, porque nosotros vamos y hacemos la cocinada una vez por mes, pero después las viandas las entregan los bibliotecarios. Ah, eso te iba a preguntar. En horario de biblioteca. Y la verdad que las devoluciones que tenemos de los bibliotecarios, de las familias cuando van a buscar la vianda y los chicos especialmente van a buscar los libros. Claro. Y eso para nosotros es una satisfacción enorme. O una madre que hacía un montón que no leía y le empezó a leer cuentos a la noche a su hijo. Entonces crear otra vez esa relación de madre e hijo leyéndole un cuento a la noche. Uh-huh. Y un montón de cosas de esas, bueno. O también la devolución de la gente que colabora con el proyecto. O sea, no que viene a cocinar, pero por ahí con donaciones o que nos felicita y que nos da fuerza para seguir y que... La verdad que tuvimos una repercusión muy buena. De eso vamos a hablar ahora a la vuelta. Vamos a un tema musical y charlamos, seguimos charlando con Alejandro y con Diego. Estamos aquí en este barrio y hace un rato se acercó un vecino a traer un tema para que estrenemos en exclusiva en este programa. Así que vamos a ver, porque vamos, yo todavía ni lo escuché todavía. Falta menos si el camino recorrido hasta ahora hoy solo me deja ver más pobreza y miseria dura. Solo hay caras de tristeza y eso no se disimula. El futuro es mañana. Que mañana no haya hambruna. Si recordás que no vuelva a pasar, que no te mientan más, cansado ya estarás. Que no vuelva a pasar, que no te engañen más, fíjate a dónde vas, que no te mientan más. Falta menos si el camino recorrido hasta ahora hoy solo me deja ver más pobreza y miseria dura. Gente que come basura en el mismo basurero. Pero esto a quién le importa, falta menos. Si recordás que no vuelva a pasar, que no te mientan más, cansado ya estarás. Que no vuelva a pasar, que no te engañen más, fíjate a dónde vas, que no te mientan más. Si recordás que no vuelva a pasar, que no te mientan más, cansado ya estarás. Que no vuelva a pasar, que no te engañen más, fíjate a dónde vas, que no te mientan más. De trabajar juntos y construir esa Argentina que soñamos, que le ofrezca trabajo a todos nuestros pibes, quiero comprometer frente a ustedes codo a codo con el mejor equipo de los últimos 50 años. Una Argentina con pobreza cero, pobreza cero. Bueno, y esto que estábamos escuchando, te decíamos, un vecino de aquí, de Villa de los Coibes, excelentísimo músico. Se ha acercado el señor Mario Cotto y nos ha traído esta versión de este tema que él ha titulado Falta Menos, pero que ha confesado que está basado en un tema del señor Leo Dan que se llama Una calle no separa. 33 de mayo. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. De mano, el programa del colectivo Al Margen. Está basada la música, ¿no? Porque la letra es directamente del señor Mario Cotto, eso no queda ninguna duda aquí en la radio. Continuamos charlando con Alejandro y con Diego, integrantes de Medio Pan y Un Libro, este proyecto que ya lleva 10 meses. Y antes del tema musical, hablábamos de cómo obtener la materia prima para poder realizar estas viandas. Y bueno, ahora estaban ahí charlando un poquito. Cuéntenos cómo se consigue y bueno, y de paso, si hay alguien escuchando que también le interesa y puede sumarse. Pedimos en plenario de la biblioteca a ver si se podía destinar algo de la plata que entra de la cuota social de la biblio, algún fondo como para arrancar, y también se habló con la junta vecinal y ahí obtuvimos fondos como para arrancar. Y después también habíamos hecho unos bonos contribución a los que le ofrecíamos a vecinos, familiares, para tener una plata con el cual arrancar la primer cocinada. No sabíamos cuál iba a ser el rebote en donde íbamos a comprar, si nos iban a poder hacer descuento o donaciones. Así que bueno, queríamos arrancar con algo de plata. Y nada, y la verdad que cuando fuimos a los comercios, muchos nos donaron la mercadería, otros nos hacen descuentos muy, muy grandes. Entonces podemos hacer rendir mejor la plata esa. Actualmente no le estamos pidiendo a la Junta ni a la Biblio porque lo estamos sosteniendo con la plata de las donaciones particulares, más las donaciones en mercadería que nos dan los mayoristas o los comercios. Claro. Así que bueno, por suerte en ese sentido venimos mejor de lo esperado también. La verdad que la gente, uno piensa que en esta situación a lo mejor al comercio también se le hace pesado, porque claro, yo calculo que debe haber mucha gente de a pie también pidiéndoles comida. La verdad que es triste, pero es real. Y no sabíamos si no iban a poder donar o hacer descuento. Y la verdad que cuando les mostramos el proyecto y todo, se copan y nos donan. Dentro de la obtención de los recursos materiales y de dinero, también nos propusimos comprar los tuppers en donde poder hacer las viandas, que lo hicimos con el dinero inicial que decía recién Diego, el aporte de la Junta Vecinal y de la biblioteca. Y además la Junta Vecinal nos dio una mano muy grande con la compra de un freezer, porque nosotros necesitábamos otro freezer en la biblioteca, hay solo uno, y no podíamos ocuparlo porque los eventos que la biblioteca realiza semana tras semana lo ocupa. Y eso aprovechamos, digamos, para agradecer no solo a los comercios, sino también a la Junta Vecinal, a los compañeros de la biblioteca que tuvieron la grandeza de decir, bueno, acá hay disponible, o sea, 1.500 pesos, 2.000 pesos por mes, y quedó a discreción nuestra usarlo o no usarlo. Como te decía Diego, al principio lo usamos y después empezamos a regularlo, a no usarlo cuando no lo necesitábamos realmente, porque las donaciones fueron las suficientes en cantidad y en calidad como para poder, digamos, mes a mes tener una buena cocinada. Y hacemos cocinadas de 150 porciones, por ahí, de comidas de muy buena calidad. Algunos de los compañeros son cocineros gourmet, sí. Son celosos, hay que hidratar, claro, el tomate en una sustancia especial, sí, con un tiempo determinado, no es cocinar fideos. Y en ese tren tuvimos comidas exquisitas. ¿Qué se acuerdan que han cocinado? Acá Diego tiene la lista memorizada casi. Sí, yo me acuerdo prácticamente todo. Arrancamos con un estofado de pollo, después hemos hecho pastel de papa, zapallitos rellenos, canelones, Hicimos, bueno, la última fue lasaña que salió increíble, 150 porciones. Chorizo a la pomarola. Chorizo a la pomarola, que esa fue, a mi entender, la mejor cocinada por lo que se gestó en esa cocina, por una historia que venía con esa comida, una historia familiar muy linda. Así que, y guiso de lentejas, albóndigas, sí, esta fue la décima cocinada que hicimos. Uh-huh. Y como decía Ale, lo lindo es que cocinamos con todo, o sea, nunca elegimos una comida por el ingrediente que, no sé, que lo que nos alcance, no, al revés, vamos con la mejor receta, con todos los ingredientes, y ahí salimos, nada, como hormigas por todos lados a comprar, a manguear, a, pero bueno, que no les falte nada, las comidas son bien ricas. Y como decías, Diego, han tenido muy buenas devoluciones de bibliotecarios, de los bibliotecarios, sí. y tienen ya conocimientos si se han podido sumar más personas a otras propuestas, por ejemplo, talleres de la biblioteca. Sí, ya sabemos que se llevan libros. Sí, esa es un poco, bueno, la pata que nos está faltando, pero bueno, también es un tema de ir creando esa relación con las familias. Justamente estamos pensando en hacer una comida aparte de lo que sea la cocinada esa mensual, uh-huh. Hacer una comida con los bibliotecarios, con los que vamos a cocinar y con las familias, uh-huh. Para crear un lazo, para crear una relación, para ver realmente qué es lo que les gusta, qué receta les gustó más o qué les gustaría hacer si quisieran hacer alguna actividad. Claro. Y ir creando, porque no es tan fácil, o sea, eso es lo que nos está faltando un poco, a lo mejor que integren un poco más a la vida cultural de la biblio. Pero bueno, igual la sorpresa fue muy linda con el tema de los libros. Igual hemos visto en algunos shows, hemos visto algunas personas, claro, que han venido. Pero bueno, nos gustaría que sea... Ahora nos pusimos exigentes, o sea, al principio no teníamos tantas expectativas y ahora nos pusimos exigentes, claro, y queremos ir por más, así que... Bueno, en 10 meses, que ha crecido un montón, como decías recién, al punto tal de ponerse exigentes, que está excelente, ¿cómo piensan ustedes que las personas que están escuchando puedan ir sumándose si quisieran colaborar? Tal vez no siempre, pero en algún momento. Hay muchas maneras. Uh-huh. Una de las primeras que se me ocurre es sumarse... los domingos, el domingo que elegimos para cocinar, sumar las manos, y me parece una buena, linda vía de entrada a entusiasmarse con el proyecto. Después, a partir de eso, quizás puedan ayudarnos a hacer la inteligencia que hay que hacer durante el mes para ir viendo que la receta, que es pretenciosa, como decía Diego, poder ir pidiendo gratis o con algún descuento. Y esto hay que salir a la calle, hay que emplear tiempo, digamos, hay que disponerlo y tener ganas. Se pueden hacer simplemente donaciones por el dinero. Nosotros tenemos una cuenta bancaria en la biblioteca y el que quiere aportar deja algún dinero en la cuenta bancaria para que quede, digamos, blanqueado, que es el motivo del ingreso a la cuenta de la biblio. Puede ser también, si tienen un comercio, poder ofrecer lo que les parezca que sea conveniente, pueden ser especias, puede ser un montón de cosas. A veces a los comercios, como que nosotros decimos, dejémoslo descansar, entonces al que estuvo donando pasta el mes pasado, lo dejamos descansar y vamos a pedir carne a un frigorífico, y es como que vamos también nosotros mismos tratando de regular eso. Así que si alguien quiere colaborar, conoce, tiene un amigo que tiene a lo mejor un restaurante y conoce un proveedor, bueno, etcétera. Hay muchas maneras. Básicamente, difundir la idea de que esto es nada más y nada menos que ayudar a garantizar derechos, sobre todo aquellos que en las familias en que han sido más vulnerados, el derecho a la alimentación por un lado y el derecho a la cultura por el otro. Y transmitir esta idea, este entusiasmo, y si tiene más tiempo o tiene menos tiempo, eso es un detalle. Yo le vamos a encontrar la vuelta y estoy seguro que de algún modo vamos a poder sumarlo al equipo de trabajo que viene desde hace 10 meses cocinando y teniendo un montón de satisfacciones. Uh-huh. Saludamos y felicitamos a estos 10 meses de Medio Pan y un Libro. Gracias Alejandro, gracias Diego por venir a este 33 de Mano, por charlar con nosotros y bueno, a seguir cocinando, a seguir repartiendo un poquito de la biblioteca acá en el barrio y a las diferentes personas que se acerquen. Y bueno, muchas gracias por este tiempo. Bueno, gracias a vos. Gracias a ustedes. Adelante con el programa. Pero no grites, no gimas, no llores. La vida está llena de cosas peores que un monstruo en el parque tratando de hablarte tan solo, tan solo. El mundo está lleno de noches peores. Te pido no tiembles, no corras, no llores. ¿No ves que la luna me brilla en la frente y no sufre horrores? La noche está llena de mundos peores. Mis codos de iridio y mi ramo de flores robadas, no llores, no cierres los ojos, solo estoy buscando algo de misterio. Y escuchábamos aquí, luego de charlar con los amigos de Medio Pan y un Libro, en la 105.5, a Alejandro del Prado con La vida está llena de cosas peores. 33 de mano. Ahora con el apoyo del narcotráfico, fortalecemos la lucha contra el ejército. 33 de mano. Las cartas sobre la mesa. En este encuentro de una compa del Ecuador, queremos y debemos romper el cerco mediático. Sofía La Chimba, feminista ecuatoriana. El día de hoy cumplimos la 11ª jornada de resistencia frente al neoliberalismo y frente al Fondo Monetario Internacional. Hombres, mujeres, estudiantes, trabajadores, ambientalistas, ecologistas, feministas y en especial pueblos y nacionalidades indígenas están sosteniendo la resistencia frente al neoliberalismo de manera heroica. La respuesta del Estado ecuatoriano ha sido la represión y la muerte. Tenemos hasta el momento, según cifras oficiales de la Defensoría del Pueblo, más de 1.100 detenidos, 900 heridos y 6 muertos. Pese a la represión, las movilizaciones han sido cada día más masivas. Se tejen solidaridades desde abajo, se construye en colectivo. Sin embargo, y pese a toda esa resistencia masiva, el gobierno de Lenín Moreno cada día ha ejercido una represión más brutal y más feroz. Desde el primer día tuvimos estado de excepción, desde el primer día. Luego, el 8 de octubre, se decretó un toque de queda que se aplica a cercanías de las instituciones públicas. Aún con todo eso, la gente ha seguido movilizándose. Es por eso que el día de ayer, para intentar frenar toda esa ola de indignación y de rabia y de resistencia que hay en las calles, el gobierno dictó un toque de queda en la ciudad de Quito que se aplica desde las 3 de la tarde. Estamos en toque de queda. Pese a ello, pese al toque de queda, en la noche del día de ayer en Quito, la gente salió a realizar un cacerolazo. 33 de mano. El resumen semanal de la región Patagonia. Y decir que esto que estamos escuchando aquí en el 33 de mano del día de hoy tiene que ver con los audios que nuestra compañera Julia Viajoli recogió el último fin de semana en la ciudad de La Plata, en el último encuentro plurinacional de mujeres. Antes de despedirnos del programa del día de hoy, de este 33 de mano, queremos saludar y charlar un momentito con Martín Uscudum. A ver si lo dije bien. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes, ¿qué tal? Sí. Estudiante, dígame si me equivoco, de la Tecnicatura en Comunicación Social en el Instituto de Formación Docente de Luis Beltrán. ¿Esto es así? Es así, claro, es la Tecnicatura de Comunicación Social con desarrollo, con orientación en desarrollo local, pero sí, en el Instituto de Formación Docente aquí en nuestro Valle Medio. Bueno, qué interesante propuesta. No sé si nos podés contar un poquito de hace cuánto tiempo que existe esta Tecnicatura y, bueno, según tu opinión y tu vivencia en esta formación, ¿qué nos podés contar acerca de la propuesta académica? La Tecnicatura nace hace 3 años junto con la bibliotecología también aquí en la zona, dentro del Instituto de Formación Docente, donde predominan, bueno, los profesorados. Se abrió durante un periodo de 4 años, o sea, hace 4 camadas vamos a salir, uh-huh. Porque, bueno, es parte de la modalidad, ¿no?, que tienen los institutos, abrir tecnicaturas en lugares, en las regiones, y, bueno, después cierran durante... Se transforman en otra cosa. Claro. No sabremos en qué. Uh-huh. Y bueno, en estos, yo estoy cursando el 3er año. La verdad que, bueno, es una modalidad semipresencial, donde, bueno, tratamos de organizar de entre clases virtuales y las presenciales las diferentes materias y toda la propuesta académica. La verdad, intenta focalizar en que hagamos hincapié por ahí en formar y potenciar la comunicación desde la construcción de sentido, que es algo que nuestra región, los medios de comunicación locales, por ahí no trabajan, ¿no? Estamos muy acostumbrados a tener básicamente radio con repetidoras de Capital Federal y radios que cumplen con la pauta oficial o la publicidad privada y luego, bueno, lo que es la gacetilla, ¿no? Entonces... creemos que esta carrera viene a intentar a potenciar y a desarrollar todo lo que tiene que ver con la comunicación. En este caso te estoy hablando de medios locales, particularmente las radios, pero también nos forma en generar trabajos de comunicación en las diferentes instituciones públicas, privadas, ya sea la comunicación interna, externa, formar en la formación de eventos. Así que, bueno, es bastante amplia la carrera. Y la idea, bueno, ya te digo, es formar y potenciar la producción de sentido, la comunicación desde la producción de sentido y, bueno, poder recorrernos del eje de la famosa gacetilla, ¿no? Y la repetición constante. Martín, ahí en Luis Beltrán o por el Valle Medio, ¿existen medios comunitarios de comunicación o cooperativos o populares como los podemos conocer a los medios que no son comerciales? No. No hasta sacando a partir del intento de aplicación de la ley de medios, donde nacieron las radios municipales, que son públicas, abiertas, obviamente según la mirada también del ejecutivo de cada lugar, la apertura siempre, bueno, es mayor o menor, pero normalmente deben funcionar como espacios públicos y son nuestros lugares de refugio para trabajar y generar un poco de contenido, trabajar un poco la investigación, trabajar otro tipo de narración, de editoriales en lo que tiene que ver en la radio. Y también estamos potenciando espacios como el Instituto de Formación tiene su radio a partir del 2010-2011 y contamos también con un par de radios en las escuelas secundarias que también son lugares donde, bueno, particularmente yo también trabajo ahí con algunos talleres que presentamos, pero son los lugares que son contados con la mano. Claro. Carecemos de un espacio de comunicación comunitaria, ¿no? Popular, autogestivo. Sí. Es un desafío que lo charlamos bastante entre los compañeros y las compañeras de la carrera y todo lo satelital que rodea siempre a la carrera, ¿no? Que no tiene que ver solamente con los que se están formando como comunicadores, ante la necesidad de organizar y levantar un espacio totalmente plural y libre. Uh-huh. Bueno, este 25 de octubre se van a realizar las terceras jornadas de comunicación social. ¿Cuál es el objetivo de realizar estas jornadas? ¿Cómo surge esta propuesta? A partir del primer año de la tecnicatura, redondeando ya el año a esta altura, entre octubre y noviembre, la tecnicatura y su coordinación organizan las jornadas de comunicación con un eje y una temática particular. El primer año tuvimos todo lo que tenía que ver con ley de medios y cómo venía funcionando, cómo intentó funcionar, cómo estaba en la actualidad. Luego trabajamos nuevas tecnologías y este año particularmente, lo estamos nombrando, vamos a trabajar en la jornada y vamos a exponer todo lo que tiene que ver con radios comunitarias y socioeducativas. Traer diferentes voces y experiencias de la región y contar el potencial que tienen, ¿no?, esas experiencias, esos programas en relación al desarrollo de una comunidad, ¿no? Creemos fuertemente que este tipo de proyectos y de radio cultivan la palabra y la memoria activa, ¿no? Son lugares donde se puede desarrollar la información desde otro lado, con otras voces. Contar este año esas experiencias, esos proyectos, también sumamos lo socioeducativo, las diferentes propuestas y talleres que ha tenido el Valle Medio en relación a estas radios que te nombraba, que existen en las escuelas. Vamos a contar vienen a exponer de La Mar, que es un pueblo vecino acá, una experiencia de una escuela especial, todo lo que se ha trabajado en relación a micros y lo que tiene que ver con inclusión. Luego también vamos a tener una experiencia con adultos mayores, de la radio socioeducativa de nuestro instituto, y por último todo lo que tiene que ver con la escuela secundaria, los proyectos y talleres que tienen que ver con la escuela secundaria SRN. Néstor Buzo, que viene también que fue invitado a la primera jornada y vuelve en esta a sus orígenes, ¿no?, que tiene que ver con todo lo que es la red Farco, la red de radios comunitarias, y su experiencia en Radio Encuentro, y bueno, y también lo vamos a hacer, que nos haga un paneo, ya que la tiene muy clara en ese sentido, en qué condiciones han dejado la ley de medios, si se quedó algo, sí. Y bueno, y tratar de ir por esos lados. Pero bueno, básicamente este año el eje son las experiencias en radios comunitarias y socioeducativas. Martín, una alegría habernos encontrado. Vamos a seguir en contacto. Ahora nosotros estamos, bueno, justo llegando al final de nuestro programa, pero por lo menos hemos podido compartir con nuestra audiencia esta interesante propuesta, esta iniciativa de comunicación social, de comunicación comunitaria, cerquita aquí nuestro de la cordillera en el Valle Medio, en el Instituto de Formación Docente. Muchas gracias por este tiempo. Bueno, la verdad que gracias a ustedes por llamar y por generar este contacto y, bueno, a generar lo integral entre los espacios de comunicación en la provincia. Así que bienvenido sea el contacto, la llamada y conocernos. Un abrazo, Martín, y estamos en contacto entonces. El resumen semanal de la región Patagonia. Y nos estamos yendo ya aquí del aire de la 105.5 de este 33 de mano. Yo quiero decir una sola antes de irnos, que me parece que usted va a estar de acuerdo. Salió una nueva revista Al Margen. ¡Oh! Mire usted, nos estábamos olvidando de este notición, Fabián. Menos mal que se ha acordado. Exactamente, ya está en la calle la nueva revista Al Margen. Un poquito nada más, díganos, la tapa y contratapa. La tapa es acerca de un conocido, de alguno de los participantes de este proyecto que ha estado en la Antártida y por los 50 años de la base argentina allí en la Antártida ha compartido todos sus materiales. Estuve mirando cierta cantidad de fotos que nos ha hecho llegar, impresionante el material, y recordar sobre todo de la revista que gran parte del costo de 80 pesos, que es actualmente el valor que ha tenido que aumentar en el último número, es para los vendedores. Uh-huh. Así que es una manera también de colaborar con los vendedores, llevarse una revista Al Margen. Y no puedo decir la contratapa, ¿sabes por qué? Porque se me cortó internet, así nomás se lo digo. Bueno, cosas que pasan de la tecnología. Nos despedimos hasta la próxima semana, que les vamos a contar más de la nueva revista Al Margen, que ya pueden encontrar en los diferentes nodos y en nuestra localidad. Agradecemos a la audiencia que nos ha acompañado hoy y muchas gracias a FM Los Coihues por albergarnos en este 18 de octubre. Usted dice que vuelve Julia de la Plata. Y esperemos que vuelva porque acá la extrañamos.